Recordarán ustedes que ayer hacíamos referencia a esa celebración, el Día Internacional de la Infancia, con distintas actividades que se desarrollaban en municipios del centro de Andalucía, pero también hemos conocido una iniciativa que nos parecía muy interesante que ha puesto en marcha la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Es una iniciativa a nivel provincial, pues digamos, para poner en común o para trazar puentes entre los niños y niñas saharauis. Algunos de ellos nos visitan, saben ustedes, cada verano en esas vacaciones en paz y que ahora están precisamente en esos campamentos, pues con esos mismos niños y niñas, pero en la provincia de Sevilla, para que puedan un poco conocer cuál es esa realidad. Y parece ser que además la comunidad educativa de Sevilla está respondiendo muy bien a esta iniciativa. Vamos a saludar a Mónica Di Marco, que es la responsable de movilización social de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla. Mónica, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Iniciativa... Muchas gracias por invitarnos en este programa. Un placer, porque además nos parecía una iniciativa muy bonita, más allá de la excusa ayer de la celebración del Día Internacional de la Infancia. ¿No? Es trazar puentes y yo creo que eso siempre es muy hermoso, ¿no? Exactamente. Entre dos pueblos. Sí, sí, exactamente. Es algo que llevamos haciendo desde la institución de nuestra asociación hace 20 años y la verdad que cada año volvemos a lanzarlo a todos los sectores de la sociedad, sean colectivos educativos, de mujeres, y para esta fecha, como además estamos en otoño y siempre empieza el programa de Caravana por la Paz, que es la recogida de alimentos, que principalmente se desarrolla en instituciones públicas, educativas, colegios, centros educativos. Hemos querido lanzarla de otra forma, también hermanando a clases, a niños, con niños saharaui. Entonces, no había día mejor que la celebración del Día Internacional de la Infancia, por supuesto. Mónica, ¿y cómo trabajáis con los niños y con las niñas sevillanas en este sentido? Pues primero, naturalmente, el contacto con el jefe de estudio, la jefa de estudio o profesores del centro. Entonces, es proponerle la actividad. La verdad que siempre ha respondido de manera entusiasta porque aparte de los valores de la solidaridad que se transmiten a los niños, es también una posibilidad de enlazar un diálogo intercultural que es nuestro propósito, nuestro objetivo. O sea, que los niños y las niñas de Sevilla sepan que también hay otros niños y niñas en otras partes del mundo que no están muy lejos ni histórica ni geográficamente, porque al final el pueblo saharaui era pueblo español, entonces es algo que los españoles deben saber, y sobre todo los niños, porque a pesar del estancamiento del conflicto, a pesar del muro, pues los niños y niñas saharaui como embajadores vienen todos los años aquí a Sevilla y claro, pues los niños aquí se preguntan de dónde son, claro. Qué es un refugiado, por qué es refugiado, qué palabra rara, claro, porque que muchos cómo de estos... viven en el desierto, qué pasa, cómo pueden estar sin agua. Así que se le explica de manera bastante amena, porque claro, dependiendo también de las edades, se enfoca de una forma u otra. Con los más mayores también no podemos arriesgar a hablar de la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados, algo un poquito más no violento, porque no queremos fomentar eso, pero que es la realidad, o sea, que ellos lo pueden entender perfectamente. Es un tema más duro de abordar, evidentemente, que con otras edades. Claro, porque tú bailabas de esta situación, porque evidentemente para los que tenemos cierta edad conocemos un poco todo, o básicamente lo que ocurrió en el Sahara, pero para estos niños es algo absolutamente desconocido, ¿no? A pesar de la cercanía, tanto histórica como geográfica, bueno, es un mundo del que probablemente nunca hayan oído hablar, ¿no? Claro, no, ellos, bueno, sobre todo los pueblos, porque claro, los pueblos, los grupos de niños extranjeros llaman más la atención que Sevilla, pero conocen a los niños saharaui por vacaciones en paz y por la recogida de alimentos. Y también más, en momento de crisis como ahora, que reconocemos de que hay muchas instituciones que están pidiendo, porque es una situación de crítica social y económicamente, pues entonces también se le debe explicar a nuestros niños por qué por qué es necesario necesario seguir ayudando a los niños saharauis porque están viviendo en condición de refugio. O sea que ellos dependen totalmente de la ayuda humanitaria. Entonces, claro, en definitiva es explicarles qué hay detrás de que dentro de unas semanas lleven unas bolsas de alimento a sus colegios. Exacto. ¿Y por qué, exacto, ¿no? Exacto, esto ya se, los coordinadores, las coordinadoras locales, las familias de acogida ya han llevado a los colegios, a los centros educativos las bolsas, uh-huh, en algunas comarcas antes, en otras después, uh-huh, y o sea que ya los profesores están concienciados de esto también, porque es un programa que conocen desde hace otros años, así que normalmente por esa fecha se le da siempre un toque y lo recordamos, y entonces los profesores ya están sensibilizados, uh-huh, pero por supuesto se le llevan otra vez bolsas y para explicarle por qué lo hacemos, qué es la caravana, a dónde llegan esos alimentos y sobre todo pues también que vean que esos niños, gracias a nuestra ayuda, esos niños pueden ser más felices, pueden disfrutar de una infancia que es suya, porque uh-huh, es suya, a pesar de la condición extrema en la que viven, pero son niños y niñas y tienen derecho a jugar, tienen derecho a estudiar, por supuesto, a tener unas vacaciones incluso, y la verdad que los niños aquí, los alumnos aquí, aparte el sinfín de preguntas que hacen, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque tú que estás precisamente en contacto con los niños cuando vas a los colegios, me imagino que habrá cosas que te sorprendan, ¿no? Habrá muchas cosas que te sorprendan, ¿no, Mónica? Claro, pues por ejemplo ayer estábamos en Helves y también intentamos durante esas actividades también estar acompañados por jóvenes saharauis, uh-huh, y para que también se visten con su ropa tradicional y llamen más la atención, claro, sean más también bonitos al verse para los niños y las niñas. Entonces ayer, por ejemplo, un niño de 9 años que empieza a preguntar sobre el conflicto, o sea, ya para mí era bastante sorprendente, ¿no?, que un niño de 9 años utilizara la palabra conflicto, uh-huh, pero palabras textuales, o sea, y tú cómo se lo explica a tus hermanos que están en el Sahara esto del conflicto, que hay una guerra y la verdad que te llama la atención por la profundidad de, claro, los niños, porque al final son totalmente permeables, uh-huh, todo le llega y todo lo absorben, ¿no? Sí. O por ejemplo, también, ¿cuáles han sido tus primeras palabras en español cuando has venido aquí? Porque también se le dice, por supuesto, a los niños que los niños saharaui hablan español porque el segundo idioma oficial del Sahara, de la República Árabe Saharaui Democrática, es el español, como apuesta también del Frente Polisario por los lazos históricos con España. Y entonces los niños saharauis en el colegio pues hablan español, aprenden español, estudian español, y en el momento en que vienen aquí también lo practican, ¿no? ¿Cómo, perdona? Lo practican, ¿no? Lo practican y claro, o sea que ahí se construye otro puente también, uh-huh, lingüístico, porque y ahora más todavía con la iniciativa de intercambio de cartas y de postales. Eso te iba a preguntar porque me pareció una iniciativa muy bonita, ¿no? El intercambiar postales y cartas, ¿no? Sobre todo por esas historias que se contarán unos con otros, ¿no? Claro. O sea que ese es un proyecto que se llama Voces del Sahara, uh-huh, que empezamos este año a partir de enero, de febrero, empezamos, y en proyecto de sensibilización donde damos la voz al pueblo saharaui aquí. O sea que nos convertimos en altavoces, en embajadores del pueblo saharaui, no con nuestra palabra, sino con la suya. Entonces intentamos por todas las maneras y con todas las herramientas que se escuchen y se y se puedan difundir las voces del pueblo saharaui. Uh-huh. Hemos empezado, bueno, durante todo el año llevamos un proyecto paralelo de videomensajes de apoyo al pueblo saharaui, que desde aquí, en todas las actividades que hacemos, grabamos videomensajes que mandamos a los campamentos, uh-huh. a la Telerast, para que ahí se emitan y para que el pueblo saharaui sienta el calor y el apoyo constante de Andalucía, de la provincia de Sevilla, y a la vez para también sacar sus voces y traerlas aquí, pues hemos empezado este proyecto de hermanamiento entre alumnos de los colegios saharaui y alumnos de aquí, y entregándole carta justo, hace 2 semanas que estaba nuestro compañero en los campamentos, se entregaron unas postales y entonces, claro, algunos incluso pusieron una fotito, su foto ahí, porque claro, se decía que esas postales llegaban a Sevilla, pero aún así también niños que vienen de acogida aquí a España, pero a otras provincias, han escrito ellos también sus cartas, diciendo, ay, por favor, si tú conoces a Quique de las Baleares, dale mi postal. Y, qué curioso. Sí, qué curioso. Sí. Y bueno, la inocencia y también el cariño y la entrega de esos niños, porque saben que siempre pueden contar sobre nosotros y sobre todo sus coetáneos. O sea que le llama la atención primero el hecho de que haya niños de su edad que estén interesados en ellos. Claro. Y eso también rompe barreras, rompe muros, quita tierra al desierto, no los acerca. Que demasiada tierra tiene además. Exactamente. Pues son puentes que se trazan con los niños, puentes para romper esas barreras idiomáticas, políticas, y también puentes hacia la solidaridad, que es lo importante. Mónica Di Marco, gracias por acompañarnos en Hoy por Hoy. A ti, Javier, muchísimas gracias y bueno, unas buenas tardes a todas las personas que están escuchando tu programa.